Un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para analizar la 17ª Feria de las Carreras, diferente a las que estábamos acostumbrados. Contanos un poquito. Sí, es cierto. Este año, bueno, nos juntamos las instituciones que estuvimos coordinando los últimos años la Feria de las Carreras. Nos pusimos a ver la forma de realizarlo igualmente, a pesar de no poder... teníamos visto que no íbamos a poder presenciar, siempre se hacía la UTN, así que bueno, en base a eso nos empezamos a tener reuniones para ir coordinando la organización, y bueno, surgió la idea de hacerla por de manera virtual 100%, así que bueno, a partir de ahí, cada institución de las que participamos, tiene Concordia, la Facultad de Ciencias de la Alimentación, la UNER, la UCASAL, Delegación Concordia, y el Instituto de Profesorado Concordia, bueno, empezamos a delinear a ver cómo podíamos ir adelante, y bueno, surgió la idea de poder hacer todas las charlas que siempre se hacían, bueno, de manera virtual, y a su vez sumar una página web para tener presencia de toda la oferta de carreras, ¿viste? Así que bueno, en base a eso, bueno, empezamos a movernos y bueno, ahí empezó a caminar el tema. Perfecto. Una Feria de las Carreras que crecía año tras año, Fabricio, ¿no? Que bueno, ahora obviamente tiene esta modalidad diferente, pero que venía creciendo, era muy utilizada por estudiantes que iban terminando el secundario, ¿no? Es así, es así, sí. En el estado creo que tuvimos una asistencia de más o menos 6.000 chicos ahí en la UTN, así que venía así año a año, en la UTN se hacía una... estaban todos los stands de las instituciones participantes de Concordia, las instituciones de educación superior, ¿no? Y bueno, y este año ya te digo, como tuvimos que rearmar, digamos, el tema, bueno, lo que nos va a posibilitar esta feria es la regionalización de la... Seguro. Vamos a tener un pico de más ciudades en la región que por ahí quieren estudiar, que vean toda la oferta de carrera que tiene Concordia, y a su vez las charlas que, bueno, son muy variadas, digamos. Seguro. Fabricio, hay que contarle que esto va a ser durante los 3 días a partir de mañana. Esto es así. Y tirame horario y tirame más o menos cómo podemos hacer para acceder vía virtual a la feria. Perfecto. Sí, va a ser mañana. Mañana es el 8:30, donde, bueno, algunas autoridades van a estar, decanos y autoridades gubernamentales, iniciando como siempre se hacía presencialmente, pero esta vez va a ser virtual, y bueno, y después a las 9 de mañana empiezan las charlas. El cronograma está en nuestra página web, que es feriadelascarrerasconcordia.com.ar. Perfecto. Ahí está todo el calendario de charlas, en donde se pueden inscribir también los chicos ahí, de manera virtual. Y las charlas van a ser de 9 a 12 y de 15 a 19 horas. En ese horario va a haber charlas, algunas van a ser simultáneas, o sea, van a tener la posibilidad de tener dos a la misma hora, bueno, eligen una de las dos, se inscriben, y bueno, en base a la temática que les vaya interesando, ¿no? Y a su vez, bueno, va a haber eventos culturales como para cerrar cada jornada. Genial. Que te comento, si querés, cuáles serían. Dale. Bueno, el miércoles a las 18 va a estar Martín Mesina y Malvina Gutiérrez, haciendo un vivo, digamos, desde Instagram, y Facebook, digamos, van a estar haciendo en vivo. También a las 19 va a estar Sabuana Chicoa, van a estar también los chicos de ellos tocando. El jueves 20, Agustín Richard a las 19. Hola. El viernes 21 a las 18 somos así. Y el viernes 21 a las 19, la jornada, digamos, la Feria de las Carreras en sí. Mira. O sea, esos eventos van a ser por las redes de la feria, de la carrera. Perfecto. Las famosas orientaciones vocacionales van a estar presentes. Recuerdo que, bueno, fui docente de escuela secundaria y me acuerdo que nos contaban que habían jugado un rol a la hora de decidir, me contaban los chicos, ¿van a tener esta posibilidad virtualmente, Fabricio? Sí, sí, sí. Mira, siempre se lo convoca al Instituto Becario justamente para que haga ese tipo de charlas, así que bueno, tienen en distintos horarios el jueves y el viernes va a haber charlas de orientación vocacional, así que bueno, vamos a ingresar ahí al calendario para ver qué horarios pueden cada uno de los chicos y sumarse, digamos, a tener esa orientación vocacional. Después sí, cada institución estará dará sus charlas en base a las temáticas que brinda su, a sus a sus distintas carreras que tiene, ¿no? Perfecto. Fabricio, te saco un poquito de esto y te pregunto cómo está hoy la funcionalidad de la UTN, teniendo en cuenta que no puede haber presencialidad en el establecimiento. ¿Cómo están trabajando para orientarnos un poquito y también ver cómo es la situación? Mira, nosotros, particularmente, bueno, todo el personal de la facultad siguió trabajando de manera, obviamente, se pasó a al teletrabajo, digamos, y se fue acomodando un poco toda el dictado de clases a hacerlo virtual. O sea que hoy por hoy los chicos siguieron teniendo clases, pero bueno, hubo un tiempito de reacomodo, digamos, pero en sí siguieron teniendo clases de manera virtual, y de hecho ya han tenido exámenes virtuales, porque bueno, no ha abierto desde el 20 de marzo, la facultad, digamos, al público, a la presencialidad. Pero los chicos sí, siguieron teniendo clases, ya te digo, por ahí se han perdido obviamente de hacer... En ingenierías, por ejemplo, tienen visitas a empresas, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Pero bueno, la parte teórica y práctica se la ha seguido dando en los medios digitales. Y bueno, y ya te digo, ya ha habido chicos que han rendido materia y ha habido chicos que se han recibido ya, o sea, han presentado el trabajo final, y bueno, se han recibido ingenieros civiles, técnicos. Perfecto. Así que hay, por suerte ha seguido más o menos con cierta normalidad, obviamente. Fabricio, y esto que me planteaste ahí del tema que hay chicos que por suerte se han podido recibir y han podido rendir, ¿cómo están trabajando la modalidad de exámenes, teniendo en cuenta, ¿no?, que es un nivel universitario? Y mira, si se ha hecho exámenes por ahora virtuales, o sea, sí o sí, con plataforma de Zoom, bueno, que tiene contratada la universidad, y bueno, a través de ciertas certificaciones de que son los alumnos los que están presentando el trabajo, obviamente. Pero igualmente, viste, todo el tema cuando uno presenta trabajo, igualmente antes lo ven los docentes, o sea que ya vienen viendo el desenvolvimiento del trabajo, y la presentación es como la posición, digamos. Entonces, de cierta forma, eso ha sido como darle un corolario, digamos, al trabajo, pero sí, es más complejo, obviamente. Algunos docentes han podido adaptarse, otros por ahí más reacios a la virtualidad. Entonces, bueno, la facultad ha propuesto sí, a la provincia, a la facultad de Entre Ríos, para que permitirle que puedan seguir tomando exámenes presenciales, por lo menos en esa instancia. Y bueno, quedó ahí en evaluación, después vinieron los casos, bueno, en Paraná, que sabemos, así que está como un stand-by, digamos, eso. Bueno, se ha propuesto, sí, porque la presencialidad da posibilidades de evaluar un poco mejor por ahí al alumno. Así que, bueno, con ciertos protocolos se había presentado eso. Así que estamos a la espera, digamos, a ver qué pasa. Perfecto. Fabricio, me encantó charlar con vos. Gracias por la predisposición. Te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchas gracias a todos y a vos también un abrazo. Ahí está. Bueno, aprovechen ahí a los chicos que están escuchando.